¿Cómo están, queridos cabrones? Más calmados, ¿verdad? Digo, más calmados luego de la semana que tuvimos, después que los servicios de inteligencia pakistaníes, ingleses y norteamericanos trabajaron en conjunto para desarticular un teórico plan terrorista que hubiera hecho volar en pedazos un chingo de aviones. Lo chingón de todo esto es que los gobiernos tuvieron la oportunidad nuevamente de decir: ciudadanos, vieron qué bien los cuidamos, o sea, los metimos en una guerra que ustedes no querían, alimentamos sus miedos, los volvimos paranoicos, los llenamos de terror y desconfianza, pero aquí estamos para cuidarlos de cualquier ataque. Y las noticias siguieron durante toda la semana. Por suerte ya la ONU se expresó y pidió el cese de fuego en Oriente, que empezaba a regir a partir de hoy a las 6 de la mañana, pero la noticia trascendió mucho antes. Claro, es que esto en realidad no es tan simple, tiene que llegar el pedido al secretario, este debe traducirlo, imprimirlo, faxearlo al secretario del ministro, al representante, y a su vez este debe emitir el comunicado. Así que en total, bueno, hoy a las 7 de la mañana comenzó el cese del fuego, pero previamente fueron uno de los ataques desde ambos lados más importantes en esta guerra que se lleva a cabo entre Israel y Hezbollah. Cuestión que no se ponían de acuerdo en realidad con eso del desarme. Al final el pacto llegó, por ende a quienes disfrutan realmente de esta guerra, no se preocupen, es solo un pacto, pero habrá mucho más en cualquier momento, cualquier hora, en cualquier lugar. En fin, por fortuna de otras cosas también se alimentan los noticiarios. Y oigan esto, expertos en Mozambique lograron entrenar ratas para detectar minas antipersonales. Se espera que el nuevo equipo de detectores limpie el país de estos explosivos para el año más o menos 2009, siempre y cuando la cantidad de ratas alcance para ese entonces, ¿verdad? En su defecto, habremos descubierto la forma más efectiva para acabar con tan indeseable Alemania. Y mientras Galicia arde en llamas y un tifón deja parte de la costa china en pésimo estado, Benedicto XVI dijo: nunca me he sentido lo suficientemente fuerte como para planificar largos viajes. Muy mal, Benedicto, eres el Papa, o sea, ¿qué onda? Nos quedamos en el Vaticano viendo la tele, hubiéramos elegido a otro. Bueno, si yo fuera cardenal, digo, yo hubiera votado en esa elección más extraña que la del Peje Calderón. Pero, como si todo esto fuera poco, aclaró que le gustaría visitar Tierra Santa en tiempos de paz. O sea, nunca, cabrón. Es como cuando de chamaco tu padre te decía: eso te lo va a comprar papi, pero cuando tenga dinero, ¿eh? Y por último, Fidel cumplió 80 años, es verdad, feliz cumpleaños, comandante. Y bueno, nos mostraron imágenes de él hablando por teléfono. En Miami dicen que era una foto antigua, que en realidad esa foto estaba trucada y que en realidad Fidel está muerto. En realidad la foto es nueva. Lo cierto es que Fidel está muy mal, cabrones. Está realmente muy mal. Si no, nos entendería cómo se dejó fotografiar con un equipo de gimnasia Adidas tan feo, que no tenía una pijama verde oliva o algo así. Bueno, en fin, el comunicado que trascendió dicen que Fidel pide al pueblo que estén preparados para una noticia adversa. Se está despidiendo, qué pedo, no se entiende bien, qué mal gusto. Fidel, los pueblos siempre están preparados y acostumbrados a las noticias adversas. Igualmente los cubanos de Miami dijeron: adversa, coño su madre, Diego, ocurrir la fucking noticia adversa será la mejor noticia de los últimos 47 years para nosotros, otro caballero. Pero para mí la peor noticia en realidad viene desde la NASA. Dicen que dentro de 5 millones de años el Sol dejará de ser una estrella para apagarse y convertirse en una enorme masa blanquecina. O sea, en menos de 5 millones de años seremos historia, cabrones. Puta madre, con todos los planes que teníamos, ¿verdad? Señoras, señores, antes de entrar en pánico, sean bienvenidos al Caos Total. Voices of a new generation. ¿Y los precios del petróleo? La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyberlock Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, quincuagésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos! ¡De este nuevo escudo! ¡Ah, tenemos nuevo escudo de fuerza! Me siento un poco el poder con mezcla de los Thundercats y a la vez Robotech. Sí que sí. El poder del color rojo. Esto era lo rojo, Mico. Sí, este nada. Bien, Mico. La gente esperaba así como unos fuegos artificiales, alguna manera. Sí que sí. Cambiado mucho y toda la mamada. Perfecto, no vale, Mico. Sí, no, el escudo está chido, está bien. Hay como un antes y un después. Sí, ¿no? Sin duda, sin duda. Verdaderamente. Señoras y mañanas vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el subcapitán Roger Vinilo. Sé que soy capitán. Orgulloso del tamaño escudo, sí, que nos libera de todo tipo de amenazas. Tiene el escudo detrás como protegiéndolo. Muy bien, sí, sí, muy, sí, realmente muy bien. Señoras y señores, presentaremos a alguien al que el color rojo le sienta muy bien. Sí, realmente muy bien. Con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sé que sí, es casi la más contenta. Sí, está como feliz. Sí. Las pequeñas cosas la ponen feliz. Le cayó como chingón. Los pequeños brinquitos en el lugar. ¿Quieres una sudadera? Sí, perfecto. Está bien. Sí, Mico. Sí, Mico recuerda dos tallas menores igualmente, sí, ¿no? Sí, en sí, caso sí, de que sí, sea sí, porque sí, forma parte del... Bueno, Mudita. Hay que vender, Muda. Sí. Muchas gracias. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el encargado de todos los objetos animados e inanimados y del diseño de escudos láser. Muy bien. Gracias, Mico. Enchúlame el escudo. Con ustedes, el Mico. Grande, Mico. Bien, Mico. Felicitaciones. Sí, sí. Esta vez se ve, sí, lo que has hecho. Claro, porque generalmente es un trabajo siempre, subterráneo. Estuve con los cables, estuve con eso, estuve con lo otro, pero se ve una mierda, Mico. Es un trabajo subterráneo y doloroso el que lleva a cargo el Mico. Pero bueno, ahora se ve y algunos le van mal. Yo esperaba más, Sí, por supuesto. Siempre se espera más del Mico. Mico, la próxima, esfuérzate. La máquina enciende sus luces y no nos deja ver más allá de su carcasa. Su mecanismo misterioso nos entrega información adulterada de solo una parte de todo el asunto. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Y para que vean todos ustedes, ignorantes, sí, que en Israel no es nada más misilazos, muerte y terror, hay gente que tiene otros problemas. Ah. Y llega Gretel, la auténtica Gretel de Hansel y Gretel, recordemos todos, aquellos niños que encerrados en una casa de chocolate, terminaban devorándose la casa de adentro hacia afuera y se liberaban. O es la versión que yo tengo del cuento, no me acuerdo cómo terminaba. Creo que está más idea. Sí, aquí está Gretel, que es de Ramat Gan, esto es en Israel. Hola, Gretel. Si estoy pronunciando bien el nombre de la ciudad, Ramat Gan. Dice, aquí Gretel, en realidad soy una argentina que reside en Israel. Ajá. Dice, me dirijo a ustedes ya que no sé qué hacer. Bueno, nosotros, la gente viene acá cuando no sabe qué hacer. Sí, generalmente. Y ha ultimado todas las posibilidades y llega aquí como a la última de las oficinas burocráticas del parlamento. Dice, bueno, resulta que volví a mi casa en Israel, desde donde vivo hace más de 12 años. Después de 2 meses de vacaciones con mi novio Efraín. Bueno, nos fuimos los dos a Argentina, Efraín y Gretel, ¿no? Estábamos en la Argentina, nada más chingones, 2 meses debemos volver a nuestros asuntos. La cuestión es que Efraín, mi novio, quería seguir paseando por Brasil. Ah, 2 meses más. Le agarró el gusto a Efraín. Sí. Efraín dijo, en Israel me cago de calor, bailo la tijera, hay unos desmadres bárbaros. Mira esas garotas. Sí, me quedo en Brasil que está como más tranquilo y la paso mejor. Bueno, pero yo tenía que volver a trabajar. Boy. Pareja muy liberal, muy free, dijo, tú vete a Brasil, está disfruta bien la vida y yo me vuelvo a trabajar, dijo Gretel. Eres un ejemplo, Gretel. Sí, realmente, Gretel es la novia que todos los novios quieren. Dice, bueno, decidí para no estar tan sola en casa, traerme una gata siamesa hermosa de la casa de mi hermano, de allá de Argentina. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Sí, la gata se llama Frida. Frida. Frida Kahlo. Sí. Y Frida, 5 meses tiene, es siamesa, era muy silenciosa cuando vivía en Buenos Aires. Ajá. Gatita siamesa, muy chingona, toda siamesa y toda silenciosa. Pero desde que llegó a Israel, no deja de quejarse y de engordar. Fuera de eso, me parece que no entiende hebreo y que tiene mucho calor. La cuestión es que no deja de gritarme y me mira con cara como diciendo, hija de puta, devuélveme a Buenos Aires. Claro, es el cambio de idioma. Sí, sí, es el cambio de idioma. Sí, la gata está rodeada de iris. También le empieza a jugar eso de la culpa, judeo, que no es nada más es judeo-cristiana la culpa. Sí, sí, sí. Te está trabajando la culpa, Gretel. No dejes que te convenza, te está trabajando la la culpa. Y bueno, cuestión que la mira como diciendo, regrésame a Buenos Aires. Dice, no sé qué hacer, me gustaría que por la dieta. Sí, yo no sé si hacer algún deporte. Nosotros vendemos aquí unas cintas pagatos. Sí, muy económicas. Un pececito colgando en la punta y el gatico como que corre. Él sí, a veces como más ahuevado. Sí. Le cuesta más hacer deportes, es más así de vista y de... Claro, de... pero estéticamente el Siamés no puede entrar en kilos. No puede entrar en kilos por su mierda. Lógicamente. Gato Siamés gordo. Un Siamés gordo es un pequinés. Póngale. Gato. Sí que sí. Así que no, por favor, no, dice. No. A este ritmo no... Cargase ya. A este ritmo no va a pasar por la puerta. Bueno, estaría para salir de gira con ella, ¿no? Porque ya sin bueno, un gato... si no pasa por la puerta, es otra cosa. Es un gato gigantesco. Sí, se lo puede llevar a la televisión, se puede hacer un set de fotos. Sí, así que... puede salir para películas. Que se defina, o que engorde mucho... Aquí lo bueno son los extremos. Sí. No, basta de grises, Gretel. Sí. O que engorde, que sea la gata más cerda del universo. Póngale. O que adelgace de una vez y vuelva a ser la siamesa que todos queremos. Xiaomi, el peor tifón de los últimos 50 años de la China, dejó el pasado miércoles 104 muertes y 190 personas desaparecidas. El gobierno de China evitó una catástrofe al evacuar de sus viviendas a 1.500.000 personas. Helter Skelter informó. Gracias, bueno, Helter Skelter. Hay que evacuar a 1.500.000 personas, ¿eh? Es como que se complica. Realmente. ¿Por pero aquí? Bueno, ¿por aquí? El gobierno chino lo logró. No dejan pensar mucho al ciudadano chino. No, somos organizados. Si el gobierno dijo, se van de aquí, se ya van. Se estaban yendo. ¡Qué pasión, hijos del mal! Bueno, el refrigerador de mi casa no tiene mucho de extraordinario, pero de la María Tijuana sí. Tiene algo que yo hice hace mucho tiempo y se los envié. Lo recuerdan, por supuesto. Ese dibujo de la María Tijuana cuando nosotros éramos tan jóvenes nosotros y el lobo era tan chamaco que habría que ver esos dibujos. Yo no sé si pero siempre fue un artista. ¿Está publicado eso en Carta de Vientos o en algún lado? Sí, hay que publicarlo. Sí, debemos compartirlo. Mico, por favor. ¿Cómo le mentas la madre al lobo por traer esos recuerdos y hacerte chambear? Bueno, el lobo, no importa, está en nuestro refri. Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen. Agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos para que no nos den por muertos. Ya que tenemos la primera opinión, ahora vamos para la segunda opinión. Necesitamos una segunda opinión. Esto nos dice Naleli. Hola, Naleli. Naleli de México. En días pasados, debido al estrés y algunas otras cosas, se me paralizaron parcialmente los músculos de la cara. ¡Oh, mierda! La razón por la cual acudí al doctor en compañía de mi madre. El doctor al cual fui ha sido el que me atendió a mí y a toda mi familia desde que tengo uso de conciencia, por lo que es de absoluta confianza. Ah, está muy bien. Pues resulta que el diagnóstico fue... a ver, ¿qué tienes, pequeña? Sí, esto es una neuralgia del trigémino. Nada serio, entendí. Los nervios se contraen y causan un dolor marca diablo. Bye. Mi doc me dijo que era producto del estrés y de mi mala alimentación, así que me prohibió los chocolates, el café y las harinas. De por sí ya mi vida era miserable. Imagínense, me mandó un medicamento y vitaminas. Al final, en tono muy serio, me dijo... Crow, porque ya se hace ese llamar Crow. Sí. Se llama Croacia de nombre, claro. Le decimos Croacia Naleli y el doctor la conoce. Crow. Sí. Crow, por favor, bájale el estrés, no es normal a tu edad. Te recomiendo que mañana mismo vayas al Seguro Social para que te den incapacidad. A lo que yo respondí, imposible, es como si Santa Claus pidiera incapacidad el 24 de diciembre, usted no entiende, es la temporada más alta del trabajo. El doc continúa su serie de recomendaciones y remata toda esta conversación diciendo, te recomiendo una vida sexual activa, las relaciones sexuales ayudan mucho a relajarse, puedes tomarla como una terapia alternativa. ¡Qué chingón! Sí, todo esto sin dibujar una más mínima sonrisa sí. Y con mi madre presente, lo que es un tanto más complicado. Bueno, mami, ¿ya escuchaste lo que dijo el médico? Sí, saltó de un grito y le dice, oye fulanito, el nombre del doctor, ¿no? El doctor Pereira, oye fulanito, que creo no está casada. Gracias mami, no me ayudes, yo pensaba para mis adentros. Salimos de ahí en medio de un ambiente algo extraño. Y cuando fuimos a comer, justamente a comprar medicamento, no a comer, no, o sea, estaba, no. Yo estaba pensando en comer. Ellos fueron a comprar el medicamento y mi madre me dice: no creo que hablara en serio en cuanto a eso del sexo, creo no le hagas caso. Y yo creo que lo comentó para que te relajaras un poco, nada más. Lo único que atiné a responder es: creo que tienes razón, mami, porque en la receta no incluyó nada, ni siquiera la dosis. Alguien se apunta para darme una segunda opinión. ¿Será cierto que tener relaciones sexuales me ayuda? Claro, faltan detalles, ¿no? De ese tratamiento para Analeli. Por cierto, tener relaciones sexuales quizás me ayude a desaparecer este horrible tic que me quedó después de este bochornoso incidente. Bueno, realmente... hacía tiempo que no teníamos por aquí... Hola, Barry White. Semana. ¿Qué tal, Barry? No sé, ¿por qué ha llegado luego tanto tiempo, eh? Estás tocando... Tienes que tener sexo, nena. Sí, eso le recomendó el doctor, Ana. Sí, todos los días. No, pero ella no está casada. No, importa. Todo el tiempo, nena. Sí, hay que cuidarse igual, Analeli. Cuando estés estudiando, cuando estés en la calle. No, pero ¿cómo en la calle? Cuando estés haciendo las compras. No, no, pero... ábrete. Pero hay público. Abre tus piernas como una flor en primavera. Y sí. Ofrécete a todos los que pasen. No, no, a todos. Pero ya es una prostituta gratuita, ¿no? No, no, es prostitución. Es placer, nena. Sí, es placer, pero... es sexo puro. Bueno, Barry... te mejorarás muy pronto, nena. Si quieres podemos empezar rápidamente. Quítate la ropa, nena. Por favor, hay chamacos escuchando esto. No, está bien, por favor, rápido. No, está bien. Naleli, olvídalo, Naleli. Súbate al carro del médico. También. No, ¿cómo la madre? Pero la madre no está con estrés ni nada. Aparte tendrá que ir a relaje. Bueno, yo la veo con Naleli, estrés. Naleli, discúlpanos, Sexo, chico. Barry sexo, White. Chica. Muchas gracias, Barry. Nacho, de Madrid, España. Ah, hola, Nacho. Llega desde Vallecas para decir: ¿qué pasa, cabrones? ¡Soy la puta hostia! ¡Ah, tú también eres la puta hostia! No, yo soy el marihuanero de Madrid. Y si ahora entendemos por qué tanta afición. Está muy drogado. Bueno, quiero quejarme de esta gente que son violadores, maltratadores, terroristas, extorsionadores, fachas, nazis, cazadores, furtivos, supermillonarios, policías, jueces, ladrones, bueno, timadores, todo el mundo, secuestradores, cabrón, no mafiosos, cocainómanos, heroinómanos, racista, político, asesino, hijo de puta en general. Que jodan a todos de mi parte, dice mejor, bueno, desde la mejor cadena y un saludo para todos los luchadores que hacen que este mundo no sea solo dinero, poder, y que sea algo mejor. Adiós, cabrones, se va Nacho por las calles de Vallecas, que es decir, por las calles también de Madrid. Adiós, Nacho. Mar Colorado, Brasil. Ahora Mar Colorado. Desde Río Grande del Sur llega nuestro viejo amigo, dice: hola, super chilangos, en el programa 1152 el señor Eliomar hizo previsiones sobre casi todos los campeonatos del mundo. Dice, pero le faltó que diga quién iba a salir campeón de la Copa Libertadores 2006. Para facilitarle el trabajo, le doy una contribución. Empieza con I y termina con Internacional. Internacional de Porto Alegre. Saludos a todos y aguante los colorados. Desde Río Grande del Sur, Mar Colorado, justamente. Sí que sí. El Cocoyome de Parral de Chihuahua envió el chiste de la muerta, se llenó. Pero no estábamos en contexto. Está muy cerca la Navidad, el Año Nuevo, Cocoyome. Es ideal para una cena de Navidad contar el chiste de la muerta, se llenó. No, cámbienla y esas cosas. Un chiste. No contaremos antiguo en Navidad. Sí, por supuesto. Gracias, Cocoyome. Antes Cocoyome. No, porque es muy desubicado. Sí, totalmente. Cocoyome, entre otras cosas, dice: me adhiero con la tristeza por la enfermedad del Negro Fontana Rosa. Mi personaje más el favorito dentro de los del Negro Fontana Rosa es Boogie el Aceitoso. De hecho, creo que realmente con él aprendí a leer. Y ahora que lo pienso, el Negro reflejó de manera magistral la vida de un veterano de guerra, sádico y enfermo de paranoia y siempre con hambre de sangre. Visualizó esa estirpe gabacha que va, que ve una amenaza absolutamente en todo y que él, bueno, quien ha leído Boogie el Aceitoso, una historieta justamente de Negro Fontana Rosa, sabrá de lo que está hablando el Cocoyome. Dice: grande, eres grande, Negro. Fontana Rosa retrató a los Butch mucho tiempo antes de que estos entraran en escena. Eres grande, Negro, dice el Cocoyome y se retira ahí tratando de calmar al padre que todavía está con miedo. Debemos decir, ver ratas gigantes y fantasmas. ¡Crack! De Chapala, México. ¡Hola, crack! ¿Qué tal, desintegrados? Les envío un chiste. Bueno, llega una vez un señor y le reclama a su hija, a la que encuentra en pleno acto sexual con un consolador. ¿Entiendes? Una terapia para el mal del trigémino. A lo cual el señor le dice: pero hija, ¿qué es lo que está haciendo usted, hija querida? Y la hija muy tranquila le responde, papá, seamos realistas, ya estoy gorda, calva, chimuela, fea, renga, ¿quién me va a querer así? ¿Quién me va a dar amor incondicional como sí, me es da este pequeño objeto inanimado? Y el padre reflexiona un poco y sale de la recámara sin decir una sola palabra, como diciendo, bueno, mi hija tiene razón, realmente está calva, chimuela, está asquerosa y nadie le puede tocar un pelo. Así que se retiró. A los pocos días llega madre e hija de la calle de hacer compras por ahí. ¿Sabe? Y al entrar ven al señor en la sala con el consolador sentado al lado. Una situación realmente estrambótica. Y la hija le dice, pero papá, ¿qué es lo que estás haciendo? A lo que el señor responde, aquí viendo el fútbol con mi yerno. Claro. Y tomando los tragos. Quería disfrutar de la vida. Sí, lógicamente. Si este del yerno, si es el yerno, va a tocar, sí que sí, yo lo acepto. Sí, vamos a hacer. Es un padre que se sentía muy solo. También se sentía como estar con alguien, sí, ¿no? Sí, en esos momentos. Rafael Valladares de Yuscarán, el paraíso en Honduras. Hola, Rafael. Solo quiero que le mande un chinga a su madre a mis ex compañeros de trabajo de Radio Montserrat. Saludos para la muda y para todo lo de la María Tijuana. ¿Por qué son tus ex compañeros? ¿Tú te has ido o te han ido de Radio Montserrat? Seguramente lo han ido. Seguramente. Rafael, igualmente para Radio Montserrat, una madreada no se le puede negar, ¿verdad? No. Así que Radio Montserrat, ¡chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Silvinia, o porteña carioca. Ah, hola Silvinia. Hola amigos de la María Tijuana, Mico Bello. Estás en las noticias, sí. Salió esto en internet y quería acercártelo, Mico. Escucha esto. Fue divulgado en algunos periódicos de Brasil. En un bar chino, los clientes pagan para poder bater, pegarle a los garzones, a los mozos. El mejor restaurante del mundo, sí, amigo, claro. Tú vas, dice, eso, estamos con el estrés hoy. Está chingón. También está permitido quebrar vasos y gritarle y gritar en el establecimiento, todo para espantar el estrés del día. Es decir, usted se puede poner de pie. ¡Pinche mozo! ¡Pinche, venga para acá, pinche camarero! ¡Tome esto! La sopa está fría, cabrón. Este bar, este restaurante es una mierda. ¡Me voy! Pero, está chingón, está claro, chingón. Igual la cuenta hay que pagarla, Mico, ¿eh? No es que uno se puede ofender. ¿Y le cobran todo lo que rompe? Y todo lo que rompe porque es dentro de la cosa del estrés. Aparte, hay que ir a buscar trabajo allí. Ese, bueno, sí, yo sí, como sí, camarero, sí, debes dejar madrearte, que te arrojen vasos, que te tiren la sopa caliente en el pecho. Eres como un cantante en los inicios del punk rock. Y claro, algo así. Sí. Y te pagan por hora. Ganarás más que un cantante en los inicios del punk rock. Sé que sé, mucho pero más. Te la debes aguantar, ¿eh? Al final, dice, al fin un lugar donde podrás libremente romper, berrear, dice, gritar bien fuerte, chirrear a gusto. Desde Río de Janeiro se reporta Silvinio Porteña Carioca, mientras rápidamente nosotros estamos enviando al Mico a la China, sé que sé, para que tenga una cena íntima y pueda madrear a su gusto. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¿Qué tal, amigos? Señor Pirata, señor Lagartija, yo soy la Riata. Hola, Riata. Es decir, la Riata. Sé que sé. Y les escribo desde el sucio puerto de Veracruz. Tengo mucho tiempo que los escucho, unos 4 meses, póngale. Y bueno, solo quería comentarles sobre los consejos que dio en algún momento David Odiebro Romero y casi me vomito. Ajá. Sobre cómo espantar los moscos y ese tipo de cosas. Me voy a sumar a esto, sobre su método para alejar los mosquitos. Y ahora vivo aquí en Puerto de Veracruz. Y como podrán imaginarse, hace un calor infernal. Bye. Acompañado de esos molestos insectos, mi método para eliminarlos es tiene que ver con un instrumento de uso bastante común en cualquier casa, que es la aspiradora. La aspiradora. Fíjese usted, sí, esto me surgió cuando estaba viendo la película Los Cazafantasmas, pinche película vieja. Ah, sí que en algún momento, como absorben los fantasmas, justamente es como un aparato, como una mega aspiradora. Sí. Y dije, ¿por qué no combatir los moscos de esta manera? Entonces, él utiliza la aspiradora para, en algún momento, cuando los moscos no molestan, enciende el aparato y los absorbe. Es muy ruidosa. Eso es lo que dice él. Eso está muy bien para durante el día. Pero cuando los moscos, caga, que en más plena actividad comienza cerca de las 7 de la tarde y en la noche están en su apogeo de actividad, ¿cómo hago para encender y no molestar al medio vecindario? Por lo tanto, dije, voy a utilizar lo que me dijo casi me vomito y que tomó como ejemplo también David Odiebro Romero. Compré el vinagre, que tampoco encontré de vino. Parece que no hay vinagre de vino. Hay escasez de vinagre de vino, al menos en México. Dice, al igual que el cocoyome, conseguí de alcohol. Y bueno, seguí las indicaciones paso a paso. Y para mi sorpresa, esa noche se aparecieron moscos en mi cuarto, pero no fueron hacia mí. Me dije a mí mismo, ¡ah, pero qué chingón! Pero como decía mi abuelo, todas las cosas chidas de la vida no son tan chidas. ¡Ay! Un abuelo, casi un Emil Cioran, era casi un poco, estaba así... decía, oye, ¿te está haciendo bien? Sí, estoy feliz, abuelo. Bueno, te durará poco, decía el abuelo. Dice, oye, está chingona esta película y seguro termina mal, cabrón. El abuelo era un poco apocalíptico y decía, todas las cosas chidas de la vida no son tan chidas, decía el abuelito y se masajeaba las piernas. Dice, es que el vinagre apesta a rayos y de paso el olor se esparce por todo el cuarto. En la mañana siguiente, aquí hice el experimento, mi habitación oía peor que la de mi abuelita cuando cena frijoles. Bueno, todavía no me decido a seguir con la estrategia del vinagre apestoso y soportar el fétido olor o dejar que los mosquitos me chinguen toda la noche. Saludos a todos los tripulantes de la nave. Habría que probar el vaso de vinagre y un sahumerio. Sí, póngale, a ver qué efecto no, sería un contraefecto del efecto. Quizás te vienen nada más que los moscos hippies. Sí, claro, la acción depende si es puede ser un sahumerio de pachuli. Sí. O puede ser un sahumerio de otra cosa. Sí, puede ser. Y entonces a lo mejor vienen moscos de otra estirpe. Yo lo que digo es, la acción primordial es la de el mosco que viene y que pica. Sí. La reacción es justamente la de colocar algo para espantarlos. Eso sería el vinagre. Y luego viene la contrarreacción, es decir, la reacción a la reacción en sí misma, que sería la prendida sahumerio. Póngale ese. Esto igualmente, aunque haya tesis, antítesis y síntesis, no llegamos a la síntesis. Llegamos a una tesis y antítesis permanente. Póngale. Dando por agua con más de una teoría filosófica. Postdata dice, recuerda, Muda, que a boca cerrada no entran moscas, así que tú necesitas las bolsitas de agua para ahuyentarlas, dice la riata, que está preocupado. Sí. Hace un calor de la chingada, digo, ahí en Veracruz, y los moscos están como arrechísimos y no se soporta el olor. El bellotero de Nogales, México. Ah, hola, bellotero. Dice, quiero pedirles una... decirles en realidad que la pinche vida es rara y que a veces vienen situaciones que te ponen uno a pensar, porque puta madre, te suceden las cosas y si uno no quiere que sean así... Hay cosas que suceden y uno quiere, bellotero. Dice, bueno, lo digo porque yo les había comentado que empecé a trabajar en un taller mecánico, ¿verdad? Sí. Recuerdan que yo trabajaba en una oficina, dije, para cambiar el estilo de vida, me mando toda la chingada y me voy al taller mecánico. Sí. Bueno, yo comencé a trabajar ahí, me la pasaba divertido. Bueno, me parecía que estaba todo chingón. Aunque dentro del mismo taller me mandan a trabajar a una pinche oficina. Es decir, haciendo los números, el debe y el haber, siguiendo los libros, haciendo parte de la continuidad. Bueno, es lo que sabes, cabrón. Claro. Dice, claro, se ve que no se da mucha más. Que madriaron más de un motor. Claro, que madriaste varios. Sí, ha reventado un par de camisas de pistones. Sí, y ha dejado sin uso un par de alternadores. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Claro, y lo mandaron. Cada uno sirve para lo que le sirve. Le colocaron la corbata nuevamente. Sí, y aquí estoy, parece que estuviera escrito, no sé qué mamadas. Bueno, además de todo esto, pues resulta que me pusieron en el taller a hacer los trabajos de oficina y llevar la administración. Pues me sacaron de la chamba de arreglar carros. Y para acabarla de chingar, el otro día estaba en la oficina y escucho a un cabrón que entró diciendo miles de chingaderas, diciendo verga madres, culos panochas y cosas por el estilo. Aunque la voz se me hizo conocida, me dije, no puede ser, es demasiado pelado este hijo de la chingada como para ser quien yo creo que era. Es decir, le faltaba cabello. Póngale. Bueno, además, se tiró un pinche pedote que hizo retumbar todo el taller. Entró mentando madres y cagando. Y para cerrarla hizo... muy desagradable. Claro, re desagradable. Dice, y el pinche mal olor llegó hasta donde estaba yo. Cuando se fue, mi compa, o sea, el dueño del taller, me dijo que lo acompañara a ver sobre un trabajo de la persona que se acababa de ir. Oh, bueno, yo accedí, junté mis chivas y partimos en rumbo desconocido. Sin embargo, al acercarme al lugar, se me hacían más conocidos conforme íbamos llegando. Al llegar me di cuenta que era la casa de mi exnovia y ahí estaba toda la pinche familia con todo y la puta perrita. ¿Recuerda? La puta perra no es la novia en este caso, es la chihuahueña que se cagaba en la sala. Sí. Porque él dejó a la novia y pensó que dejó atrás a toda esa historia, había quedado olvidada. Y ahora el mismo destino lo lleva con su amigo el tallerista a presentar presentarse en esa casa. Al verme, todos pusieron una pinche cara como horrorizados, sarcásticos y no sé de qué más, incluyendo la perra de mierda. Hasta la chihuahueña puso cara de horror, ¿no? En ese momento. Y se le prendió la pierna. Por supuesto. Pero el más sorprendido fue mi ex suegro, porque probablemente sospechó que yo me di cuenta que fue él el que estuvo en el taller, el que entró mentando madres y el que se tronó el tremendo pedote. Vale. Yo saludé cordialmente a todos y continuamos con el trabajo. ¿Cómo están? Echamos a andar el carro descompuesto y nos lo llevamos al taller. En fin, me vale madre lo que piensan de mí, pero lo que yo sospecho es que probablemente fue mi ex suegro el que se tiró el pedote y no la puta perra en aquella ocasión. Ale, es verdad, claro. Cabrón, cambió todo aquí. El suegro que se cagaba era el padre. El suegro del bellotero, sí, echaba siempre la culpa a la perrita. Sé que sí. Se cagaba en la sala, decía, esta perra. Es más, él tenía esa perra justamente para usarla de chivo expiatorio. Seguramente. Muerta la perra, él quedaba como, lógicamente, a la intemperie. Por eso la cuida tanto, sí. Por eso la cuida como si fuera su propio culo. Sí. Bueno, y en este caso la perra estaba alejada y él comprobó que la relación terminó no por una perra que se tiraba pedos, sino por un suegro bien pinche ojete, ¿verdad? Sí que bueno, sí, y el destino a veces nos presenta respuestas cuando ya no nos hacemos la pregunta, que es el caso que le ocurrió al bellotero. Sí. Aquí está el Bastard Dimitris Happens de Delicia, Chihuahua, México. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, haría el amor con una monja. Claro, si ella quiere, ¿no? Eso sería una experiencia realmente religiosa. Pues... Sí, no tanto, pero bueno. Pedorro, sería una experiencia. Sí, Pedorro de Sonora, México, dice, bueno, no me quiero quejar de nada porque mejor que no hay tiempo de cuando uno se da cuenta de que el mundo se desintegre y ya se desintegró, a lo mejor ocurre una combustión espontánea. ¿Qué sé yo? Saludos, dice. Mientras perdió el tiempo justificándose por qué no pedía nada para un día antes de que el mundo se desintegre. Tenemos por aquí a Hugh Hefner de Oaxaca, México. Hola, Hugh Hefner. Hola, again, valedores, piratas, señor Chintete, ¿cómo andan, cabrón? Es Chintete, Chintete. Y yo, como dije, si ya me corrigen cosas que no hace falta, ¿verdad? Dice, veo que el niño elefante escuchó mis oraciones e hizo que el señor Chintete tomara conciencia y develara el más grande de los secretos de nuestra doctrina elefantástica, el Génesis, en uno de los mejores programas de mi vida desintegrada. Lo atesoraré como mi guía espiritual. Gracias al enviado del niño elefante, gracias al apóstol Chintete. A veces digo Chinchete, póngale. Por eso. Muchas gracias, Hugh Hefner. El Guarache Vengador. Hola, Guarache. Me ha ido de la chingada. ¿En dónde? En todo. Pero básicamente salí de vacaciones y no doy una. Mi vieja me dejó. Un gato me mordió. Un perro me orinó. Un gato no te puede morder, cabrón. Un gato, es te raro. Te puede rajunear. Que te muerde un gato y pero, ya estás de la chingada, sí, en serio. Sí, sí. Y el perro lo orinó, que es más fácil que te orine un gato. No, el perro orina. Si te orina un gato, date por muerto. Sí, sí, sí. O sea, ve, mátenme. Antes, si te orina un gato, date por muerto, cabrón. Dice, me enfermé de hepatitis, mis papás se fueron de vacaciones y no me llevaron porque justamente estaba enfermo. Mi Nintendo chingó su madre y mi computadora, bueno, estaba tratando de arreglarla para distraerme un poco de todo lo que me estaba pasando y pues la formateé y chingó a su madre. Pero no qué pendejo. Chingados. Pero, ¿cómo para entretenerse la gente formatea computadoras? Yo no lo puedo creer. Esto es muy peligroso. Sí, cabrón, que sí. Sí, dice, bueno, en realidad no disfruté mis vacaciones ni una chingada. Dice, tengo ganas de gritar y arrancarme los cabellos. Y eso empeoraría la situación. Pues te hubiera no. Ido a la chingada y querías calvo. Sí, o no. Pero quizás se lo ve mejor, mire lo que es. Sí, es un estropajo realmente, está, pobre está. Guarache Vengador. Guille Lozar del Bolsón, Argentina. Hola, Guille Lozar. ¿Cómo andan tanto tiempo? Yo me fui unos meses a Buenos Aires, a la casa de mis viejos. Ajá. Porque resulta que me llaman desde el Bolsón porque me ofrecían un trabajo. Salgo cagando para el Bolsón. Cagando sí. Viene a ser una medida de velocidad. Que es un poco más que rápido. Póngale, ¿no? Sí, es bastante rápido. Sí, salgo cagando para el Bolsón, tomo el bus en Buenos Aires. Cuando llego a Bariloche, hacía 5 años que no nevaba como nevó en esa temporada. Pero qué suerte tienes. Sí, una suerte, una fortuna absoluta. Dice, estaba cortada la ruta y subo a un micro que de pedo salió. De pedo es una medida de que quiere decir de casualidad también. Sí, se llega cagándome suerte. De pedo, por suerte, ¿no? Sí. De pedo salió ese micro hacia el Bolsón. Para llegar el chofer del micro. Mico, tus mamadas. Llegaron tus mamadas. Perfecto. Abre el paquete, disfrútala solo. Estamos haciendo un programa. Está por aquí. Bueno, estaba cagando. Mucha nieve. Mucha nieve. Le dice: ¿alguien de los pasajeros se atreve a bajar y empezar a palear la. Pero no, nieve? Cabrón. No, cabrón. Yo he comprado mi pasaje no para cambiar aquí adentro. Bueno, yo al final me ofrecí para llegar más rápido. En síntesis, amigos, Guille Lozar del Bolsón, cuando llegó. Y llego ante quien me había prometido el trabajo y me dice, y no, como tardaste tanto, yo al final contraté a otra persona. ¡Mierda! ¡Ay! Recapitulé y dije, me volvieron a cagar en el bolsón. Bueno, saludos a todos. Acá hace un frío de la mierda, muda. Pero tardaste demasiado, que nunca, cabrón. Desearía que estuvieses aquí. Una canción de Pink Floyd te dedica. Sí. Guille Lozar del Bolsón Argentina. Bueno, un abrazo, Guille. No hay mal que dure 100 años ni quien los pueda aguantar. En algún momento cambiará la situación. ¡Me rompe las bolas! Estás bromeando, ¿no? ¡Dije me rompe las bolas! Francamente, me importan un cacahuate. ¡Mis bolas! Ya se enchiló, mira. Gracias. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Horkin. Pásense la pipa, pásense lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se portan mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. La Batanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. ¡Hola, Batanjera! Dice, primero que todo me gustaría agradecerle a todos los que hacen por nosotros, Mico Bello. ¡Ah, Batanjera! Te mando un sí. saludo especial, Mico Bello. Pero, ¿me podrías...? No, si cuando una dama te halaga mucho es porque viene algo que decir, una pregunta o algo extraño. ¿Me podrías explicar por qué no puedo entrar al chat de Desintegrados? Me sale un mensaje que me dice que no se puede iniciar la conexión con quien sabe qué putas. Mico, ¿qué pasa? ¿Cómo le va a decir son tus mamás? Aparece, qué chido un cartel que dice no se puede establecer la conexión con quien sabe qué putas. Póngale. Y uno tiene que ir bueno, investigar a ver qué putas. Las putas de Carolina del Sur. Póngale. Está, ve y contacta con ellas. A lo mejor algunas quieren atrás. Encuentras ideas, te dan la solución. Dice, ¿qué pasa? Thank you, caballerito. Postdata, Capitán Vinilo, usted es un ejemplo a seguir. Le mando 3 besos capitán, y un apapacho con todo respeto. Se lo respeta mucho al capitán. Sí, un apapacho con respeto para el capitán. Un poco menos Vinilo. Respeto, ¿no, capitán? Sí. Ya no me respeten tanto. Claro. Bueno, Batanjera, no sé, ¿hay alguna respuesta para la Batanjera? No. Es así, aleatorio. Dice que funciona todo perfectamente. Eso la va a deprimir, cabrón. A está embarazada. Pero pobre Batanjera, cabrón. Bueno, a veces puede fallar. Es nuestra culpa, Sí, sí, Batanjera, olvídalo. Es culpa del Mico. Ya lo madrearemos a discreción. Night Flair. Bueno, muchas gracias a Night Flair por el mensaje que ha enviado en algún momento. Gracias, con Night más Flair. Tiempo lo leeremos. Y es una serie de halagos realmente para... inmerecidos, podríamos decir. Inmerecidos. Pero Night Flair ha diseñado un templo elefantástico por dentro que les voy a decir... Además de estar chingonísimo, se parece mucho a una taberna del 2100. Sí. Y el altar se me hace como un tablón con caños para que baile alguien. Y yo no sé si esta es la idea original de Night Flair, pero habiendo dos caños en el centro de un templo, es como que alguien va a bailar en algún momento. Así que bueno, ahí está. Night Flair, gracias por el trabajo que te tomaste. Chingonísimo, Extremadamente feo. Hola, extremadamente feo. Dice, cambia a cada rato de ciudad. Tengo diarrea y quería que lo supieran solo para joder. Extremadamente feo. ¿Quién cambia de ciudad? Feo, porque estaba en el sur y ahora se va para el DF para estudiar y no sé cuánta mamada y media y luego desaparece el DF y va por otro lado, pero siempre medio por el sur son los movimientos del extremadamente feo. Un abrazo, va llevando su fealdad por todos los estados mexicanos, asustando niños quizás y estudiando también. Amadeus de Pachuquita, México. Hola, Amadeus. He tenido un déjà vu, cabrones, escuchando el programa del viernes y con respecto a lo que comentaba Rick Garrote, hagamos memoria veloz. Monterrey, Nuevo León, México, le habían robado porque dos mujeres le habían presentado que le lavaban el auto y luego le hacían una felatio y luego le sacaban el dinero y ahora iba a ir de nuevo para que le roben una chela. Bien, entonces, mientras escuchaba cómo el pirata leía del mensaje, yo sabía antes de que lo dijera qué era lo que seguía, como si lo hubiera escuchado antes y lo volviera a vivir. Y, puede que lo hayas escuchado antes. Es posible. O que haya saltado por algún defecto y, algo ocurrió. Dice, antes de que lo dijera, yo ya me estaba cagando de risa antes de que terminara, pero ya sabía que ya había pasado y que ya me había cagado de risa antes. Es decir, la Matrix ha sido modificada, sale y que el niño elefante los proteja a todos los desintegrados y a la nave. Y recuerden, sufragio efectivo y no Calderón. Fue un déjà vu que tuvimos aquí Es como que escuchamos eso de sufragio efectivo ya más de una vez. Hi Mico es de Cozumel, México. Hi Mico. Y dice la... que es como, te están saludando, cabrón. Es un Jaime pequeño en Colombia, un póngale un Jaimico. viene a ser como un saludo para Mico. Impresionante, sí, no me había dado cuenta. Bueno, el Jaimico este no es colombiano, es de Cozumel, México. Dice, las vacaciones más de la verga que he tenido. ¿Qué pasa con las vacaciones? Están retornando desintegrados de las vacaciones. De vacaciones. Y podríamos hablar de grandes fracasos vacacionales, sí, prácticamente sí, para un 90% de la población desintegrada. No sabemos. Dice, bueno, les cuento que una amiga me presentó a otra amiga de Chetumal. Dice, me enseñó fotos y todo. Y yo dije, puta, qué vieja chida. Dice, bueno, me dejó su email y estuve platicando con ella. Luego perdí su cel. Ah, no, pedí su cel, perdón, perdón, ya te iba a hacer una crítica, como que tan interesado estabas que perdiste su cel. No, le pedí su cel y la mamada, mensajes, todo el pedo, es decir, como son las relaciones modernas. Y que Messenger, y que mensajes de texto. El amor estaba floreciendo. Totalmente floreciendo en plenitud. Me mandó fotos y yo seguía diciendo, pero ay, qué vieja tan chida, ya chingue. Y dice, y yo habíamos quedado, y cuando llegamos nos íbamos a perder por ahí. No sé a dónde llegaban. Ya no sé estaba preparado el acto sexual y todo. Y aparentemente, yo es lo que creo entender. Se iban a perder por el bosque. Se iban a perder por el desnudos bosque. Y tocándose. Por el bosque de Cozumel, ¿no? Dice, pero chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. No le pone ritmo a esto y no sé qué musicalidad tendrá. A mí el chan, chan, chan me suena al Moulin Rouge y a un cancán o algo así. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Bueno, pero chan, chan, chan. Dice, bueno, que me encuentro un amigo y le presumo de la vieja. Mira qué vieja tan chida. Estos son mis mensajes. Estas son sus fotografías que me envió por internet. Le presumo todo y todo el pedo. Y se empieza a cagar de la risa de mí. ¿Por qué? Y yo, güey, qué pedo. Y me dice, bueno, vamos a mi casa. Fuimos y todo el pedo. Me enseñó fotos de la misma vieja. Y resulta que la vieja era una bruja. No, no me dio tal coraje que no me voy a... Bueno, que para que la ve... Luego no empiezo a entender una mierda, Jaimico. No entiendo cómo pueden tener la capacidad de relacionarse con alguien escribiendo de esta manera. Porque si no te entiendo una mierda yo, ¿cómo te entendía los mensajes de texto esta vieja? No, es que solo ponía te por, quiero. Te quiero, te amo, vamos, perdámonos, besarte, en el bosque de Cozumel. Era lo único que en síntesis, parece que la vieja era famosa o algo así. Era la fotografía de Julieta Vanegas. Póngale. Y él dijo, ah, una vieja chida para mí solo, que yo la tengo. Y resulta que el amigo ya tenía hasta pósters en la habitación. Sí. Una verdadera vergüenza. Pero bueno, hay que estar atento con estas cosas. Son timadoras profesionales de la internet. La OSA de Tarija, Bolivia. Ah, hola, OSA. Dice, hola, ¿cómo están? Tengo para decirles que me perdí de muchos programas de Encaso porque tengo trabajo. ¡Ja! ¡Qué chingón! Sí, pero llego tan cansada que me meto en la cama y me despierto hasta el día siguiente. Bueno, no es nada más eso. Así chao. Así es la vida, OSA. OSA, te estamos perdiendo. Lo que nos quieres decir es que te estamos perdiendo. Te tenemos que saludar, decirte que... goodbye, bueno, goodbye, OSA, goodbye. Fue lindo mientras duró. Póngale, tenías un nichingón. Sí. Te imaginábamos como una OSA con el rabo redondeado y no con las orejitas. Nos hubiera gustado tener sexo. Sí, pero bueno, o sea, bueno, vienes tan cansada, quizás hasta llegas con migrañas y cosas así, y ya te así no se puede. El sistema te ha adoptado como una hija feliz y, o sea, lo lamentamos. Estamos muy contentos por conseguirte chamba. Muy felices. Estamos muy disgustados porque ya no nos escuchas, o sea. Eso está duda, muy penado por la ley tarijeña. Y no se te ve bien. No se te ve bien, se te ve desmejorada. Eduardo Luna de Tampico, Tamaulipas, México. Hola, Eduardo. Tengo 15 días de escuchar todas las pendejadas que dicen y son puras chingonadas, que ya no puedo dejar de escucharlos a diario. Es como una droga. Se puede, cabrón, se puede. ¿Qué es esto de la etapa roja, cabrón? Hay que poner resistencia al cambio, es la naturaleza humana. Es la naturaleza humana de algunos, en realidad, la resistencia al cambio. Hay, gracias por suerte, hay muchos otros que, aunque no tengan en la naturaleza humana la necesidad de cambio, la exigen y la plantean. Y eso está muy bien. Bueno, está bueno esto de poner resistencia al cambio en la naturaleza humana. Es verdad, en cierta medida. Eduardo Luna, 15 días que nos escucha. Todo una eternidad, por decir. Está el Supreme por aquí. Vamos para la sierra, cabrón. Aquellos que... el Rojo de Morelia, Michoacán, que decía, no mames, Rojo, que contratos, que no se quede, quedan en México. Y esas cosas. Quasar, de República Dominicana, un viejo amigo también que llega por aquí. ¿Cómo está la punquilla de Torreón de Coahuila, México? Vamos para la sierra, cabrón. El coronel Chingón envió una fotografía de campanita. Gracias, coronel. Sí, Luis Alberto Villela, San José, Costa Rica, dice, yo fornicar, drogarme y ser feliz, eso es lo que haría un día antes que el mundo se desintegre. Vengas de Buenos Aires, dejar, bueno, vamos ya. Vamos a la tierra, güey. Señor Lagarto, yo veo todo titilando, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una copa de vino. ¿Una copa de vino, güey? Sí, como rodeada de fuego. ¡Chale! Como un cortinado de terciopelo. Oh. Como la sangre, sea cual sea la raza. ¡Ay! Como una señal de peligro. ¡Chale! ¡Ay, carajo! Todo se tornó rojo. Chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, ch Y totalmente enrojecidos, cabrón. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por nos vean sus monitores, por la copa, por nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Reloj Noticias. Cadena 103. AZ93. FM1. Radio City. 100FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Y Radio Universidad. En España, Costa Latina. VIP Radio. Pura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskal Digital. En México, Radio del Planeta. Y César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF con el cura fiestero rojo también. Sé que sí. Sí, se le ha caído una lata de pintura a la cabeza. Ah. Cuida, es al agua. No, es al agua sintética. Si es sintética, tenemos cura rojo para rato, ¿eh? Oh, mierda. Bueno, hay que lavarse. Ah, no, está todo bien, está todo bien. Bien. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. El extremadamente feo. Sé que sí, extremadamente feo. Gira por ahí como los gitanos, totalmente nómada, el extremadamente. Un abrazo para él, extremadamente feo, ¿eh? Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Soy Urbana, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandinia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Los saluda a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina. Sí, espera, Adolfo. Los saluda de Arnémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Acá se despide desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. ¡Asustado el mes del carajo! ¡Cadeo a Jesucristo! ¡Y vaya hasta conmigo! Amigos de Toluca, Sin Vicio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.